la templanza y la sobriedad. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es también alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Dice San Pablo. Debemos vivir moderación, justicia y piedad en el siglo presente. San Agustín dice. Vivir bien, no es otra cosa, que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega un amor entero, por la templanza, que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Las tendencias negativas llamadas concupiscencias, el dominio del mundo para el hombre se realiza ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre siente de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, la apetencia de los bienes materiales y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Y esta es una lucha para toda la vida y la virtud de la templanza ayuda en este dominio de uno mismo contra estas tendencias codiciosas. También se conocen estas tres especies de codicia como la concupiscencia de la carne, es decir, todo lo que nos pide el cuerpo y que puede esclavizarnos si no tenemos disciplina y control. La concupiscencia de los ojos, el verbo tener. Todos tenemos la tendencia a conseguir, a guardar, a coleccionar y hay algunos para quienes esto se convierte en una verdadera enfermedad, la soberbia de la vida. El mejor negocio es comprar a un hombre por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. Uno se muere y 15 días más tarde muere nuestro orgullo. Estas tendencias las conocen muy bien quienes trabajan en mercadeo y ventas y por eso la publicidad las promueve en muchos casos. Recuerdan el afiche de una bella chica, ligera de ropas, con una herramienta o un tornillo en su mano. Si analizamos la publicidad con sentido crítico encontraremos mucho de esto. Sobriedad. Es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad. Qué difícil es hablar de sobriedad en una época caracterizada por la búsqueda del placer y del afán desmedido por acumular bienes de todo género. Parece ser que lo único necesario es cuidar las apariencias y satisfacer nuestros deseos. La sobriedad no solo tiene que ver con estar sobrio y el manejo del alcohol. Este valor afecta a otras realidades más importantes de nuestra vida. El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. ¿Has pensado cómo influye el ambiente en tu persona? Aunque no podemos culpar del todo a la publicidad, es ella quien transmite una idea falsa de felicidad. En toda reunión de amigos debe haber determinada bebida para estar alegres. Al comprar cierto tipo de auto adquieres presencia y personalidad. Si vistes con determinada marca de ropa demuestras actualidad. Ser conocedor de restaurantes y platillos exóticos, te hace hombre de mundo. Al utilizar cremas, pastillas y tratamientos para cuidar tu figura, te dará belleza. Y así, todo un conjunto de elementos que caracterizan a una sociedad consumista preocupada por la apariencia de la persona. El problema no es la comercialización de los productos, sino la forma en que nos vemos afectados. Por tanto, damos por cierto que la felicidad está en todo aquello que cultiva nuestra vanidad y nos da satisfacciones, entonces, no es extraño que estemos bajo el influjo de agentes externos. El tener más, lo más novedoso o lo más caro se convierte en la base de nuestra seguridad personal, caemos en el despilfarro con tal de alimentar nuestra soberbia y vanidad por el deseo de sobresalir, de estar a la moda y de aparentar una mejor posición económica. Sin reflexionar compramos varios pares de zapatos, ropa, accesorios, etc. Por estar a un precio rebajado, cambiamos de auto con relativa frecuencia para competir con el vecino o los compañeros de trabajo, adquirimos cuanto adorno y aparato electrodoméstico aparece en el mercado para mostrar lujo en el hogar. En este sentido, debemos reconocer que somos caprichosos y orientamos nuestros esfuerzos a conseguir las cosas sin importar el precio, y algunas veces postergando lo indispensable. Se ha visto a personas que prefieren comprarse un buen reloj y no pagar la colegiatura de sus hijos. Los padres viven la sobriedad cada vez que se privan de un gusto personal pensando en otras cosas necesarias para los hijos o la familia en conjunto. La sobriedad nos ayuda a saber comprar solo lo verdaderamente necesario, indispensable y de utilidad. Por el contrario, aprendemos a obtener el máximo uso y provecho de todo lo que tenemos, sin dejar las cosas prácticamente nuevas y sin utilizar. Para la sobriedad hace falta autodominio, es muy claro si se ilustra con el exceso en la comida y la bebida por la imagen y efectos que produce, sin embargo, esta falta de control se manifiesta en el excesivo descanso y la distribución de nuestro tiempo. No es correcto permanecer todo el domingo recostado viendo la televisión. Nuestro tiempo debe pasar en equilibrio, entre la diversión, la obligación y la actividad. Con una buena administración podemos trabajar sin presiones, tener momentos de esparcimiento y desarrollar aficiones. También debemos ser sobrios en nuestra forma de hablar, de comportarnos y de vestir. Existen personas que dicen todo cuanto les viene a la mente, muchas veces sin comunicar nada y solo por el gusto de sentirse escuchados. Otros exageran en las bromas, las palabras altisonantes y los aspavientos. También es chocante vestir estrafalariamente, lleno de accesorios y adornos que podrán ser de moda pero hacen perder elegancia. Podemos pensar que al darnos nuestros pequeños lujos no hacemos mal a nadie. La verdad es que cada vez que cedemos a nuestros caprichos, nos hacemos dependientes de las cosas, de nuestros apetitos y de la comodidad. Caemos en un malestar por no haber conseguido aquella superficialidad que tanto deseábamos, y cada vez más somos incapaces de hacer grandes esfuerzos. Cuando no ponemos límites, llegamos a una insatisfacción por sistema en la que siempre queremos más. De ahí surgen los vicios, la dependencia de las drogas, el deseo de placer sexual, la infidelidad. Para vivir este valor no hace falta pensar en grandes cosas y privaciones, una vez más la respuesta está en cuidar los pequeños detalles. Antes de comprar algo reflexiona sobre el motivo de la adquisición. Si es necesidad, un simple lujo o un verdadero capricho. Si es el caso, no inventes necesidades, sé valiente y reconoce que no vale la pena el gasto. Usa las cosas y no las cambies simplemente porque en el mercado hay una más novedosa, o porque todos tus amigos la compraron. En esta competencia sin fin tu bolsillo es el más afectado. Reconoce tu verdadera situación económica y vive de acuerdo a tus posibilidades. Cuando te decidas a hacerlo, aprenderás que las personas te aceptan por lo que eres. Habla solo lo necesario. Transmite pensamientos más que palabras. Viste de forma elegante y decorosa, la moda también puede cumplir con este requisito. Evita el deseo de ser el centro de atención y aprende a divertirte. El alcohol, las bromas de mal gusto, las palabras altisonantes y los desmanes, manifiestan inseguridad y falta de autodominio. Haz el propósito de moderar tus gustos y apetitos. Compra menos golosinas. Come un poco menos de aquello que más te gusta. Establece una hora para dormir y dejar de ver la televisión. Utiliza una agenda para programar tus actividades. Aprende que la diversión también tiene un tiempo límite. Modera tu descanso y procura una actividad. La sobriedad no es negación ni privación. Es poner a tu voluntad y a tu persona por encima de las cosas, los gustos y los caprichos, dominándolos para no vivir bajo su dependencia. Es muy natural que al estar condicionados por nuestros impulsos, nos cueste trabajo dejarlos, pero nunca es tarde para comenzar. Con pequeños esfuerzos, fortalecemos nuestra voluntad y desarrollamos este valor necesario para aprender a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos, además de construir una verdadera personalidad. La virtud de la sobriedad permite a la persona que la vive distinguir entre lo que es razonable y lo que es inmoderado, y utiliza sus cinco sentidos, su tiempo, su dinero y sus esfuerzos de acuerdo a criterios rectos y verdaderos. El que no vive esta virtud se deja esclavizar por los cinco sentidos, la visión, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, y se deja arrastrar por el uso del tiempo según sus caprichos. Usa su dinero no para la adquisición de las cosas necesarias para la vida, sino que lo despilfarra para satisfacer sus apetitos egoístas. Realiza esfuerzos para lograr, también, satisfacer sus deseos de placer y de vanidad. Necesidad de vivir esta virtud para ser un auténtico cristiano. Es imposible vivir verdaderamente como cristiano si se es esclavo de los sentidos. Es decir, si se vive buscando solo satisfacer el placer. No se puede ser auténtico católico si se vive en medio de excesos, cualquiera que sean estos, pues no habrá vida espiritual. Lo más importante en la vida será el placer, no el crecer como personas ni, mucho menos, el buscar la vida eterna. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón, nos dice Jesucristo. Si el tesoro de un hombre se encuentra en el placer, ¿acaso podrá levantar su vista al cielo? ¿Acaso le interesará esforzarse por ser mejor persona? No. Su corazón estará concentrado en lo más importante para él. El placer. Entonces, ¿no se puede beber vino o cervezas? ¿Está mal comer sabroso? Y lo importante no es si se puede o no, sino en qué medida se hace y con qué finalidad. Si nada más busco el placer de comer o beber, esto no me acerca más a Dios ni me ayuda a ser mejor persona. Por lo tanto, para poder ser buen cristiano hay que tener la vista puesta en aquello que perdura, en Dios. La sobriedad permite verlo. La carencia de la sobriedad lleva a pensar únicamente en los sentidos, en los placeres mundanos, lo más alejado de lo divino. Requisitos para la sobriedad: conocer y vivir valores que permitan mirar hacia arriba, hacia lo que perdura, hacia el cielo. Por lo tanto, hay que buscarlos. Lo que vemos con más facilidad son los placeres, la comodidad, la satisfacción de los sentidos. Lo que sentimos es lo que llevamos en nuestro cuerpo. No hay que ir lejos para encontrarlos. Para ello, no hay que pensar. Basta existir. Ayudar a los hijos o al cónyuge para que descubran lo que vale la pena en la vida, y no dejar que sus sentidos, el dinero o los placeres sean lo único que les importe. Ayudarles a poner su tesoro en el cielo, no en los placeres que ofrece el mundo. Sin embargo, no basta encontrar estos valores. Se requiere, además, poseer una voluntad férrea que permita buscar libremente esos valores y vivir de acuerdo a los principios que lleven a crecer como persona y acercarse a Dios. Por lo tanto, para desarrollar la virtud de la sobriedad se requiere, como en el caso de todas las virtudes, usar la inteligencia y ejercitar la voluntad. Algunos de los enemigos de la sobriedad. La sobriedad actualmente cuenta con muchos enemigos. Es una virtud muy desprestigiada. Analicemos algunos de estos enemigos. La sociedad de consumo. Basta que miremos un momento la televisión para que entendamos lo que es la sociedad de consumo. Compra los productos A y serás feliz. Si usas la ropa B, tendrás éxito en la vida. En un hogar feliz no puede faltar el producto C. Tú ya lo compraste. La bebida que te hará disfrutar de la vida. ¿Cuántas cosas se nos ofrecen hoy día que no son necesarias? ¿Cuántas cosas esclavizan al corazón humano? ¿Cuántas cosas nos gustaría tener solo por el placer de tenerlas? La persona sobria sabe distinguir entre lo que es necesario y lo que es superfluo. La búsqueda del placer. Otro gran enemigo de la sobriedad es la búsqueda desenfrenada del placer. Basta mirar alrededor y se podrá contemplar que el mundo busca placer por placer. El egoísmo es la raíz de todos los desenfrenos, de los gastos innecesarios, de la búsqueda del placer. Cuando mi tesoro está en mí mismo, en mi placer, en mis caprichos, mi corazón ahí estará y mi voluntad trabajará con todo su esfuerzo por satisfacer mis ansias de placer. Cuando yo soy el centro del mundo o soy mi único mundo, la preocupación de mi vida será darme gusto. La virtud de la sobriedad ayuda a darle un sentido a la vida, y a mantenerse siempre en ese camino.